La niebla está cubierta y seriosa tu casa para estar a tu lado. Por esta puerta se pasa, yo lo recuerdo todo, incluyendo hasta el modo de huir aún temprano, besándote las manos. Estoy mirando el cielo, pensando estar a sola, acariciando a endulzar otro.